fui sobre ti de un tropezón. En disculpa te ofrecí mi corazón. Al mirarte comprendí que te gusté. Habla amor de amor y al mismo tiempo me declaré. Hablamos de amor y al mismo tiempo me declaré. El tropezón que tuve ese día no lo sentí, porque a tus brazos yo fui a caer. Y por fortuna sentaste un beso que te ofrecí. En tu boquita yo me amañé. Más de ti, linda, me enamoré. Más, hazlo por mí. No me puedo acostumbrar a estar sin ti. Sí que me enseñaste mal el corazón. Te puedo jurar que donde estés tú quisiera estar yo. Te puedo jurar que donde estés tú quisiera estar yo. Eso que tuve ese día no lo sentí, porque a tus brazos yo fui a caer. Y por fortuna aceptaste un beso que te ofrecí. En tu boquita yo me amañé. Más de ti, linda, me enamoré. Más de ti, linda, más de ti, linda, me enamoré, más de ti.